La sucursal europea de la Dirección Ultramarina de la Federación Panacional por la Reunificación de la Patria y la Asociación de Colaboración de Compatriotas en Alemania publicaron el día 22 el llamamiento titulado «Convoquemos la reunión conjunta por la reunificación independiente y pacífica y defendamos para siempre la vida y seguridad de la nación».